juventud, cuando cantabas yo soñabas tú. Tuve la gloria, tuve tu devoción y me sentí querida, mimada por la vida, ciega de delirante ilusión. Ario de amor, mientras aplauda entras el telón, en el ocaso muere el viejo dios. Ario de amor, una quimera, una canción, que la victoria es grande y Europa grande. Calaveras, símbolos de quimera.